Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Cinco recetas para controlar la ira. Vamos a exponer cinco actitudes básicas de personalidad para el manejo adecuado de la agresividad que te ayudarán a forjar una personalidad capaz de controlar el mal genio y los sentimientos destructivos. Estas cualidades no se pueden improvisar. La formación de actitudes exige una larga preparación, una labor, a veces, de toda la vida. Deben cultivarse pacientemente para el momento en que ocurra una situación irritante. Recordemos un principio fundamental. Cuando nacimos, no sentíamos ira y no teníamos ni idea de cómo expresarla. En otras palabras, la ira es una emoción aprendida. Y como lo hemos repetido varias veces, una emoción aprendida se puede desaprender a fin de reaprender una emoción distinta o contraria, o al menos maneras diferentes y más maduras de expresarla. La primera estrategia: reconoce los sentimientos agresivos. Una de las maneras más importantes para controlar la ira es reconocer rápidamente los síntomas de las mismas y del estrés que la provoca, antes de que se torne demasiado intensa y nuble tu inteligencia y tu capacidad de control. Así que la primera regla para manejar constructivamente tu ira es reconocer que sientes ira. Como lo hemos dicho, la ira es una reacción natural, saludable y normal de todo ser humano. Todos la experimentamos. Las personas mentalmente sanas no son las que no sienten ira, son las que saben expresarla constructivamente. Las personas emocionalmente perturbadas no son las que tienen demasiada ira, sino las que expresan su rabia, poca o mucha, de manera destructiva. La diferencia entre la salud mental y los desórdenes emocionales no está en la cantidad de rabia que la persona experimenta, sino en lo que hace con ella. No te dejes engañar por los múltiples rostros que pueda tomar, ni por las máscaras tras las cuales se oculta. Cuidado con mecanismos de defensa tales como la negación o la represión. Es posible que con frecuencia niegues ante los demás y aun ante tu propia conciencia que te sientes airado o airada. Recuerda que la cólera reprimida o negada no desaparece, sino que puede estallar de repente en forma de agresiones físicas o reacciones desproporcionadas ante la más leve provocación. Además, la represión y la negación te pueden causar dolores de cabeza, hipertensión, úlceras y muchos otros problemas físicos. La segunda actitud básica de personalidad para el manejo de la agresividad es aceptar tus sentimientos de rabia, además de reconocerlos. Una vez reconocidos, la segunda regla es aceptar los sentimientos de ira, agresividad, hostilidad, odios, celos, envidias, rencores, deseos de venganza, lo cual no significa dar rienda suelta a los mismos. La aceptación consiste en la conciencia y admisión de la propia identidad, con todos sus elementos propios, como el cuerpo, los impulsos, los recuerdos, la inteligencia, las pasiones. Debemos tener el coraje para vernos y aceptarnos con sinceridad tal como somos, sin engreimiento, pero sin autodesprecio ni excesivo rigorismo. Muchas veces la agresividad tiene su origen en una baja autoestima. Cuando uno se siente agobiado por sentimientos de indignidad y de culpa, puede llegar hasta el odio de sí mismo. Entonces se hunde y asfixia entre las marejadas de hostilidad, aborreciendo también a los demás. La sana autoestima y el amor propio bien ordenado son el fundamento para dominar los sentimientos. La estimación y aprecio de sí mismo o de sí misma hacen posibles la aceptación de los demás, la reconciliación con el hermano y con Dios. Acéptate tal como eres, con tus grandes valores, pero también con tus limitaciones y defectos, como pueden ser los brotes o arrebatos de mal genio. Admite que sientes rabia contra tus seres queridos, como tu cónyuge, hijos, padres, hermanos, amigos, contra el jefe por esa orden que te parece absurda, que te ha dado de manera dura y fría. Cuando regreses esta tarde cansado a tu casa y te encuentres atascado o atascada entre el consabido trancón de tráfico, reconoce que brotan en ti sentimientos de impaciencia y de cólera, y acéptalos como condición previa para poder dominarlos. Acéptate tal como eres, un ser humano limitado, imperfecto y falible, como todos los seres humanos. La tercera actitud básica de personalidad para manejar la ira y la agresividad consiste en identificar las verdaderas causas de la ira. Ya tuviste oportunidad de examinar y reconocer qué es lo que a ti más rabia te da. Pero reconocer y aceptar la realidad de que uno siente rabia no le cura automáticamente. Es preciso dar otro paso, identificar contra quién o contra qué se siente rabioso. Y ello tampoco es simple. Es difícil reconocer y aceptar que se experimenta rabia contra una persona amada, admirada, cercana. Tal vez contra la propia madre, o contra un hijito pequeño, o un jefe, o un sacerdote respetable. Te advierto esto porque con más frecuencia de la que imaginas, te encontrarás con sentimientos de ira desplazada para aliviar la angustia que despierta. Puedes creer que sientes ira contra un subalterno cuando en realidad quien origina tu cólera es un jefe inconsiderado y exigente. ¿Crees quizás que sientes ira contra tu esposo o tu esposa cuando en realidad estás terriblemente disgustado o disgustada contigo misma o contigo mismo? El empleado siente fastidio y cólera al recibir una orden de su jefe, pero como no puede expresarla porque arriesgaría su puesto en la empresa, la reprime y se la guarda. Cuando llega a su casa, es la pobre esposa la que paga el pato. Y si la esposa tampoco tiene valor para comunicar la agresividad que siente y enfrentar a su marido, puede castigar al niño que está haciendo mucho ruido. El niño le pega al perro, el perro le pega al gato y el gato le pega al ratón. Tú conocerás mejor a ti mismo si identificas las situaciones o personas que con más frecuencia provocan tu indignación. Identifica atentamente qué es lo que te está frustrando, la causa exacta de la rabia. Y una vez que hayas admitido la realidad de tus sentimientos agresivos y analizado su verdadera causa, podrás reconocer el patrón típico psíquico o orgánico de tu proceso emocional para atajarlo pronto, antes de que se vuelva incontrolable. En otras palabras, puedes aprender a prevenir y controlar tu ira antes de que ella te domine a ti. Una cuarta actitud básica de personalidad para el manejo de tus iras consiste en procurar vivir habitualmente de buen genio. Es importante distinguir un brote de ira ocasional y pasajero de un estado crónico de mal genio, irascibilidad y agresividad. En el primer caso, debes admitir que es posible que tengas un temperamento un tanto agresivo, que estás airado o colérico. Sin embargo, aunque el arrebato de ira sea desproporcionado e intenso, los nubarrones de cólera se disipan de tu espíritu rápidamente, como el humo ante el soplo del viento, lo cual es muy positivo. Mucho más grave y perjudicial sería un estado habitual, crónico, permanente, de mal genio y agresividad. Tal actitud es cruelmente atormentadora para su autor, a quien va encenagando hasta convertirlo en un charco de aguas negras terriblemente destructivas para la víctima de tal contaminación. El mal humor habitual y un descontrol permanente pueden producir consecuencias funestas para el sujeto mismo, como amargura, desesperación, insatisfacción, úlceras gástricas, infartos y otras muchas enfermedades psicosomáticas. Para quienes tienen la mala suerte de tratarle, heridas dolorosas, humillaciones, enemistades, odios y rencores. Y para la sociedad, familias desbaratadas, odios raciales, políticos o religiosos, divisiones, venganzas, heridas, matanzas y guerras. Si te estás aproximando a este pozo maloliente, necesitas con suma urgencia llegar a un convencimiento profundo de que puedes y tienes que cambiar. Decidirte resueltamente a dominar tu mal genio y agresividad que están dominándote como hábil esclavo de sus propios impulsos. Son tus verdugos crueles. Repite con frecuencia y convencimiento el título que le he dado a mi libro que estoy comentando. Quiero y puedo dominar mi mal genio. Quiero y puedo dominar mi mal genio. Quinta actitud básica de personalidad para el dominio de la agresividad. Canaliza la agresividad en un sentido positivo. Recuerda que la agresividad bien canalizada es un dinamismo poderoso que provee energía y aumenta el vigor necesario para superar muchas dificultades. Puede ser un aviso de que un determinado acontecimiento constituye una provocación o de que algo frustrante o desagradable está ocurriendo. Te proporciona una fuente de energía para defender la propia vulnerabilidad. Hace que las personas presten atención a las injusticias y al delito y se esfuercen por corregirlos. La ira facilita la expresión de sentimientos negativos, de críticas razonables y del feedback que no serían expresados si el individuo no sintiera cierto grado de excitación. Sin agresividad no habría agricultura, ni industria, ni progreso económico, ni avances culturales o científicos, ni mucho menos competencias deportivas. Sin agresividad, caeríamos en el conformismo del esclavo, en el fatalismo, en el abandono y la pereza. La agresividad es indispensable para emprender grandes empresas y aun obras apostólicas y para hacerlas progresar. Ayuda a conservar el sentido de la virtud frente a la oposición y sobre todo es indispensable para promover la justicia. Y sin justicia no puede haber caridad, la cual es su fruto maduro. Es importante mantenerse orientado hacia el trabajo y las metas sin dejarse desviar ni enceguecer por la emoción. Razón tenía el famoso convertido Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, cuando afirma en La Incógnita del Hombre que los grandes santos han sido hombres de grandes pasiones. Los autores espirituales nos hablan de la fortaleza, que significa fuerza, vigor, robustez. La fortaleza ha merecido contarse como una de las virtudes cardinales, palabra derivada del vocablo latino cardo, que significa quicio, porque junto con la prudencia, la justicia y la templanza son el fundamento en que se apoyan las demás virtudes cristianas. Y la fortaleza exige un cierto grado de agresividad en el buen sentido de la palabra, porque apoyados en ella hacemos frente a los problemas, superamos las dificultades, luchamos con valor y energía, nos dedicamos a la obtención de metas elevadas, por las cuales vale la pena luchar. No desperdicies esas preciosas energías psicológicas y físicas que te proporciona tu reacción emocional. Aprovecha más bien las oportunidades y posibilidades que se abren ante ti y utiliza ese potente dinamismo para crecer. Con esto hemos explicado algunas actitudes básicas para el manejo de la propia agresividad. Reconoce tus sentimientos agresivos. Acepta tus sentimientos de rabia. Identifica las verdaderas causas de la ira. Procura vivir habitualmente de buen genio. Y finalmente, canaliza la agresividad en un sentido positivo. Con el cultivo de estas cinco actitudes básicas de personalidad, habrás pasado de las emociones del niño a las emociones del adulto. Hace 2000 años, Pablo de Tarso confesaba: cuando yo era un niño, hablaba como un niño, pensaba y razonaba como un niño, pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era propio del niño. Primera a los Corintios 13:11. El célebre psicólogo de niños Jean Piaget firmaría gustoso la afirmación de Pablo y podría confirmarla con los hallazgos de sus clásicas investigaciones sobre el desarrollo cognoscitivo infantil. Hay una distancia kilométrica entre los esquemas de conocimiento y comprensión del niño y los del hombre maduro. Cada individuo recorre un largo camino, desde los procesos de la inteligencia sensorio-motriz, pasando por las operaciones concretas, hasta alcanzar la etapa final de las operaciones formales y el pensamiento abstracto. Pero todavía más importante que la maduración cognoscitiva es el avance en el dominio afectivo o emocional, concretamente en el dominio de la agresividad. Querrás entonces preguntarte: ¿son mis emociones las de un niño o las de un adulto? ¿Manejo mi agresividad como un niño o como un adulto? Ya hemos recalcado que la ascensión hacia la madurez emocional no es un camino ancho, ni llano, ni fácil. Es una ascensión estrecha, escarpada, difícil, con muchos obstáculos que estorban la subida y pueden ocasionar fijaciones o regresiones. Camino que bordea peligrosos precipicios por los cuales se puede uno despeñar en la amargura, el desencanto, la neurosis, o arrojar a los demás en el infierno de graves desavenencias, conflictos, amargura e infelicidad personal. Exige mucho esfuerzo el superar algunos sentimientos inmaduros, especialmente agresivos, si se presentan con excesiva intensidad y frecuencia, demuestran que el sujeto no ha superado el nivel de la niñez o de la adolescencia y que está muy alejado todavía de la cumbre de la madurez emocional. Tales sentimientos, según Abrahamsen, son los siguientes: infantilidad, dependencia, necesidad exagerada de amor y afecto, incapacidad para otorgar amor, necesidad de gobernar a los demás, inestabilidad emocional, o sea, rápidas oscilaciones de los estados de ánimo, hostilidad, resentimiento, rebeldía, conducta malévola y vengativa, sentimientos de culpa y temor, falta de realismo, incapacidad para concentrarse, fantasías, comportamiento sexual infantil, indiferencia o miedo hacia los altos valores espirituales. Gracias a la maduración del organismo, especialmente del sistema nervioso, y gracias al aprendizaje, lentamente se va acrecentando y perfeccionando el control cortical sobre las reacciones emocionales de naturaleza endotímica e hipotalámica. Apreciado oyente, apreciada oyente, solo el Señor nos puede ayudar a cumplir lo aprendido en estas reflexiones. Invoquémoslo con fe y confianza, con la hermosa oración o plegaria por la paz de San Francisco de Asís. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya sombras, luz. Donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar, porque dando es como recibimos de ti. Perdonando, tú nos perdonas, y muriendo en ti, nacemos a la vida eterna. Amén. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.